Guillermo, ahora, si la querés... persona con la que vos vas a hablar ahora seguramente te va a invitar. Estamos con bueno, uno de los referentes de un sector importante, como es, o sea, no solo por el laburo que realiza en la UDAI Tandil, ¿no? Porque realmente la actividad que está desarrollando Federico Martínez en la ANSES, vos un poco hacías referencia al laburo que hizo en la escuela en Cerro Leones. Yo lo conocí, ¿no?, ahí haciendo las competencias en el lago del Fuerte, con el amigo Creparula. Mira. Que estaban con embarcaciones de material reciclado. Ah, claro, ahí, bueno. Ahí, bueno, ahí. Bueno, lo de la escuela de Cerro Leones también, la fiesta del Picapedrero, se ha laburado muchísimo. Y ahora también está con el boxeo. Claro, la comisión de boxeo. Son varias de las actividades que desarrolla a la par de lo que es la parte oficial. Ex-boxeador como referente. También. Ex-boxeador. Ex-boxeador, nos dijo la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, Federico Martínez, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio. Oh, buen día, Beto, y buen día, Guille. Tengo una invitación para vos, Guillermo. Ah, ¿viste? ¿Viste que iba a llegar? Ahí está. Yo dije, claro. Digo, yo ya la tengo. Yo tengo la tuya, dice. Yo voy con la de Rogelio. Guille va con la de Rogelio. No sé de qué estaban hablando, pero no escuché. Pero justo quería aprovechar que estábamos hablando para hacerte una invitación para el sábado. Ahí está, ahora sí. Ahora bueno, sí. Eso va a ser en el Centro Cultural Universitario. Un Centro Cultural Universitario a las 18 horas, los esperamos a todos y a todas, los que nos están escuchando, ustedes que siempre están con la noticia y nos dan la oportunidad de poder contar también algunas cuestiones que pasan con la gente de Tandil, así que están invitados para ver un poco y presenciar la propuesta de Rogelio y de Unidad por la Patria en Tandil. Bien, es la presentación oficial de la lista. ¿Y presentación de las propuestas también para la campaña? Más que nada va a ser la presentación de la lista, la presentación de la apertura de la campaña, y vamos a ir avanzando de a poco con cada una de las propuestas, que muchas se están trabajando hace tiempo, y uno puede ver también dentro de la composición de la lista aquellas personas que, como por ejemplo Mirta Piquera, que viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de la vivienda. Bueno, hay 4 o 5 ejes principales que se va a trabajar en la campaña, y que tienen que ver con las propuestas para Tandil, que no van a sorprender porque muchas las está trabajando Rogelio hace mucho tiempo, y otras tantas los mismos integrantes de los espacios que componen la lista. ¿Y con qué expectativa, Federico? Digo, desde el punto de vista del grupo y en lo personal también, ¿no? Para lo que viene. No, las expectativas son buenas. La realidad es que desde lo que tiene que ver con Unión por la Patria, bueno, después de todo lo que ocurrió y demás, que tiene que ver con parte de la política y algunos conflictos que había dentro del mismo espacio a nivel nacional, que después todo terminó en una propuesta de unidad, acá en Tandil de la misma manera, se está formando un grupo bueno, con buenas personas, con gente que tiene un trabajo atrás que lo respalda, no solamente de lo político, sino principalmente desde lo civil, del trabajo en la ciudad, de propuestas de trabajo que tiene que ver con el tránsito, en el caso de Juan Larrabura, hablábamos de la vivienda con Mirta Piquera, desde el sindicato con Pedro, la realidad es que hay gente de la universidad, lo que a uno en lo personal, lo que viene trabajando, recién algunas cuestiones ustedes las estaban nombrando, que tiene que ver con un montón de diversas cosas que a mi parecer, en el caso particular mío, interesan y hay que seguir trabajándolas en Tandil. Pero contento con eso, creo que vamos a hacer una buena campaña, creo que es el momento de pegar un volantazo acá en Tandil, de que venga un mayor empuje en la cuestión de la gestión, en que empecemos a pensar una ciudad un poquito más equitativa, con mejor distribución de servicios, con mejor acceso a diferentes cuestiones que hacen a la vida misma de cada uno, ¿no? Un trabajador que tiene su sueldo, que quiere tener su casa, que quiere tener su familia, quiere mandar a los chicos a la escuela, hacer actividades de deporte y demás. Eso mucho no sucede para todos, así que, bueno, trabajando para eso. No puedo dejar de preguntarte, porque en el marco de tu presentación recién decías que se había logrado la unidad, no solo a nivel nacional y provincial, sino también a nivel local. Y a nivel local sabemos que en un momento vos estuviste, bueno, trabajando junto a tu grupo desde un lugar distinto, en el momento que se da la unidad, te acercaste al sector, se llegó a un acuerdo y justamente vas como primer precandidato a concejal. Ahora, algunos que estuvieron en ese sector hoy siguen pegando fuerte porque no les permitieron participar de la elección, los bajaron. Uno de los casos fue ayer acá en esta misma radio, Roberto Martínez Lastra, referente del Sindicato de Trabajadores Municipales, diciendo que no lo va a votar a Rogelio porque no quiere ser hipócrita. ¿Cómo te llegan estos dichos de Martínez Lastra? No, yo no tengo relación con Martínez Lastra, no la tuve nunca, no lo conozco personalmente, siempre a partir de los medios y demás. Entiendo que puede haber un enojo y está bien, no voy a caer en eso. También lo que quiero decir es lo siguiente, en la propuesta que nosotros estamos hablando desde ahora Tandil, desde noviembre del año pasado, que veníamos diciendo exactamente y con coherencia que una propuesta local de construcción de abajo hacia arriba sin el condicionamiento que puede llegar a tener una organización social, una organización política de nivel nacional, nosotros teníamos que estar en la propuesta, ya sea por una lista, en un espacio dentro de una lista de unidad, o por fuera en una competencia de las PASO. No se dio eso y entiendo que se respeta lo que se decidió a nivel nacional por la unidad, porque acá también hay en juego muchas cuestiones que no solamente influyen en lo local, que tiene que ver con el espacio político que uno representa. Nosotros siempre convocamos desde el peronismo. Entonces, cuando se logró la unidad, nosotros representamos el espacio de Scioli, y bueno, fuimos convocados, estuvimos charlando, estuvimos consensuando, sacando algunas diferencias que pueden seguir estando las diferencias, porque esto, no nos olvidemos que es política, y la política lo que se discute no es la rosca. Yo no estoy para eso, no coincido en perder tiempo en la rosca, sino empezar a discutir las cuestiones de nuestros vecinos. Entonces, como lo que discutimos en política son propuestas, que este espacio las tiene, así que bueno, llegamos a un acuerdo, lo seguiremos discutiendo, pero dentro de la unidad y dentro de un marco de coherencia también. Desde tu sector seguramente también aportan algún proyecto, alguna idea, algo que estén ustedes proponiendo para la comunidad tandilense, ¿no? Sí. Nosotros veníamos trabajando dos cuestiones claves que tenían que ver, una con un área natural protegida que vamos a trabajar, la estamos hablando con Rogelio y con los equipos técnicos también. La Tandil necesita un área natural protegida, eso va a jerarquizar no solamente la ciudad en torno a la mirada medioambiental, sino también en torno a lo económico, a la mirada que hay sobre el turismo y demás, y sobre todo el acceso a aquellos lugares que hoy los tandilenses no lo tienen, porque bueno, obviamente las sierras no solamente están alejadas de lo físico con algunos lugares, sino también desde el acceso. Entonces creo que trabajar sobre un área natural protegida, con los cuidados que tiene que tener, con la reglamentación, es una buena propuesta. Y después, bueno, venimos trabajando mucho con el deporte también. ¿Dónde tenía trabajando? Claro. ¿Cuál sería el sector? ¿Cómo? ¿Cuál sería el sector? El sector es siempre pensando nosotros en la sierra, ¿no? Sí. Hay muchos lugares. Y todas esas cuestiones son a trabajar. Hay algunos sectores en particular que se pueden llegar. Obviamente, es una articulación entre lo privado y lo público. Pero existen un montón de ejemplos en la Argentina y también en otras partes del mundo donde se puede hacer. Hoy el paradigma cambió con respecto a lo que es un área natural protegida. No se necesitan miles y miles de hectáreas para poder hacer un parque nacional o alguna cuestión, sino que el paradigma está mirando a la sociedad, porque la sociedad, ya el 90% de la gente vive en las urbes. Entonces hay que empezar a pensar esos espacios de cuidado cerca de las ciudades. Pero obviamente manteniendo las características naturales y demás. En este caso puntual, ¿es algún lugar ya en el cual ya se ha trabajado y que lo quieren recuperar, o sería algo nuevo? No, estaríamos hablando de lugares nuevos seguramente, pero bueno, obviamente no lo vamos a tirar ahora, porque la propuesta también necesita, como te decía, en algunos lugares donde hay propiedad privada, que también están interesados en hacerlo, pero bueno, es parte de lo que nosotros proponemos, digo, tener un área natural protegida en Tandil, empezar a trabajar lo que tiene que ver con la naturaleza y los elementos autóctonos que la componen, ya sea parte de la vegetación, parte de lo que tiene que ver con los animales que se desarrollan acá. Vimos siempre que cuando avanza la construcción sobre las sierras, aquellos animales, las víboras, las yarará y demás, empiezan a alejar de esos lugares, y lo que hacemos ahí es interponernos entre la naturaleza por cuestiones netamente comerciales o de interés nuestro nomás. El peronismo no gobierna en Tandil desde el Gino Pisorno, desde el 87, ¿no? 87 a 91. Claro. Perdió la... En realidad no se postuló. No, claro. Se fue. Y a partir se hizo de ahí, 4 años Gino Pisorno, no renovó, no fue por la reelección, y el candidato que iba por el peronismo pierde con Julio Zanatelli. Claro. A partir de ahí, digamos, han transitado en el desierto, ¿no? Digamos, no han encontrado el oasis de llegar a ser gobierno. Voy a este prólogo, digamos, para la pregunta, es algo de opinión y algo de dato, digamos. Uno, por lo que conoce, digamos, de peronismo, pareciera que han encontrado, digamos, el mejor candidato, el que resume, digamos, por gestión, por lo que viene haciendo, por un montón de cualidades que en algunas son intangibles, digamos, son intangibles, pero que son importantes a la hora de ponerse a consideración el electorado, como es Rogelio. Pero tan cierto eso, creo, como que Rogelio tiene un peso sobre las espaldas que hace que su techo, digamos, sea bajo en la ciudad, y que es su relación con el gobierno, digamos, principalmente con la letra K, con el kirchnerismo, ¿no? Me cruzo con gente que dice, Rogelio sí, pero, y en ese pero, digamos, es más fuerte el pero que la virtud del candidato. Quiero conocer tu opinión y cómo se manejan, o cómo te manejas con eso, y si coincidís con el análisis, no sé. Sí, coincido en parte, sí. Coincido en parte que hay algunas cuestiones que también la sociedad, que tienen que ver con la grieta un poco también, ¿no? Porque la realidad, uno no puede desconocer el trabajo que ha hecho Rogelio, sobre todo como diputado en Tandil, que ha trabajado mano a mano con el intendente Lunghi para traer cuestiones muy importantes que, si no hubiese sido por sus gestiones, no estarían. Estamos hablando de agua para 17.000 personas en el barrio La Movediza, y cuestiones que venían atrasadas como la iluminación de la rotonda, algunas cuestiones relacionadas a la salud, inversiones y demás. Eso es sobre y educación, no me quiero olvidar también. Digo, hoy se inauguraron ya 2 jardines de la gestión de Rogelio. Creo que tiene que ver también con esto de la grieta. Yo decía, y decíamos nosotros de la agrupación, que con Rogelio no alcanzaba, pero sin Rogelio tampoco. Y ahí está la composición de la lista. Digo, hay personas que están más identificadas con el kirchnerismo, otras no tanto. Está el Frente Renovador, que tiene otro tipo de mirada. Estamos nosotros, que tenemos una mirada mucho más local y demás, y tenemos que darle ese plus que necesita Rogelio como para poder llegar a ser intendente. Pero también pienso que este año en particular se va a poner en valor todo el trabajo que se hizo y se viene haciendo. Uh-huh. Digo, puede haber discusiones internas, pero creo que no está en duda la capacidad de gestión de no solamente de Rogelio, sino de muchas de las personas que componen esto, y que va más allá de lo partidario. ¿Crees que se va a romper ese techo? Por ahí vamos de miradas distintas. Uh-huh. Uno, por ejemplo, uno no piensa en Miguel Lunghi, que está dentro de un espacio y que hay personas a nivel nacional que representan el espacio, que uno podría decir que son las antípodas de Lunghi, nadie se lo sugiere ni nada por el estilo. Creo que hay que dar un salto de calidad, hay que empezar a pensar directamente en lo mejor para la ciudad y en nuestra propuesta del lado del peronismo, esto es lo mejor, y saltar la diferencia que tiene que ver con esto de la grieta. Ya estamos cansados, la gente la verdad está cansada de la grieta y demás, quiere que le solucionen los problemas parte de esos problemas y esas soluciones las ha traído Rogelio acá a la ciudad. Nada más y nada menos, yo pongo el ejemplo porque a mí me pareció muy muy importante el tema del agua en la Movediza. Claro. Yo vivo muy cerca de ahí. Digo, y también me he quedado sin... yo vivo en el barrio San Juan, que está ahí cerquita del Tropezón. Y sí. En verano no había más agua. Y no. Desde que se y la realidad, y eso no tiene que ver con si es K, no es K. La verdad que era una solución que era inevitable que se tenía que dar. Y el crecimiento de la ciudad para esa zona no había pasado. Ha sido muy importante y también cada vez más familias viven por toda esa zona, ¿no? Claro, eso es para donde se desarrolla Tandil también. Entonces me parece que eso no tiene miradas partidarias, no tiene miradas partidarias, y es lo bueno de la política cuando se hace bien, que está directamente relacionada a mejorar la calidad de vida de la gente. Después todo lo otro para mí no sirve, eso hace pone más trabas en la relación de la política con la gente, que cada vez está más alejada, pero bueno, hay ciertos elementos que dicen que bueno, que sigue solucionando la vida cuando las personas se ponen a trabajar en torno a eso. Federico, me imagino que más allá de las invitaciones personales que obviamente cada precandidato envía a sus conocidos y a sus grupos más cercanos, la invitación está abierta a toda la comunidad para el acto de presentación del próximo sábado. Sí, sería muy bueno que todos se puedan acercar, que puedan conocer la lista, que puedan conocer algunas de las cuestiones en torno a lo que se pretende con la ciudad. A futuro, una lista muy joven, una lista que empuja, muy potente, que gestiona, que lo hace desde su lugar particular y también en conjunto. Recién vos decías, bueno, el trabajo que veníamos haciendo desde ANSES, el trabajo que veníamos haciendo desde la educación. Yo hace 18 años que soy docente, sigo ejerciendo para no perder la costumbre y sigo poniéndole las mismas pilas que el primer día cuando ingresé a la docencia del sistema educativo. Digo, la realidad es que está compuesta por esa gente, digo. Yo lo digo en términos particulares, pero también me identifico con muchos de los compañeros y compañeras que están en la lista. Federico, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Y obviamente, les repito, digo, el sábado a las 18 horas, en el Centro Cultural Universitario, vamos a hacer el lanzamiento de campaña de Unión por la Patria, Unión por Tandil, en nuestra ciudad.